más. No regresarás porque me has engañado. Hoy mi corazón está hecho pedazos. Hoy mi corazón sintió nuestro fracaso. En mi cuerpo ha quedado tu perfume y en mi mente el recuerdo de tus besos. Fue por los lugares que contigo anduve, porque el gran amor por ti me tiene preso. ¿Y cómo olvidar que una vez me engañaste? Mañana.